hacer foco también recordando lo que fue el inicio de ciclo electivo, cuando estuvimos acompañando a la DIRE, también acá, a inicio de marzo, darle valor al director de la escuela, a Matías, y esto para que lo escuchen los chicos también, porque me parece que esto es importante, porque Matías se crió a 20 cuadras de acá. Es un director que hoy está transmitiendo valores y, como bien dijo, planta un mojón de soberanía hoy con este hecho, con los familiares de Julio, con los veteranos, que los acompañamos, los admiramos, los escuchamos y, como toda instancia de proceso histórico, la repasamos y ahí empiezan a entrar también la subjetividad de cada uno, en la visión y en el porqué, y en el qué se podría haber hecho y qué no. Pero acá me parece que es muy importante eso, transmitir lo que fueron planteando todos. Hay distintas maneras de defender nuestra soberanía. Hay distintas maneras de seguir haciendo aportes a nuestra batalla cultural y a nuestro sentido patriótico y de nación. Y teniendo directivos comprometidos, como es el caso de Matías y tantos, pero hoy el que nos convoca justamente es este proyecto, por eso la valoración en particular a él. Sabiendo que es un chico no por la edad, o sea, con toda, es más grande que yo, pero sino viendo también los jóvenes que en alguna, seguramente transitaron estas calles, que transitaron esta escuela, y hoy que esté su director haciendo este planteo, planteo que va mucho más allá de una coyuntura y de un nombre, que tiene un valor importantísimo justamente por la convicción de Julio, también nos invita a seguir proyectando el sentido patriótico. Y ahí donde definirán ustedes en dónde, definirán ustedes el lugar. Pero como decía acá el amigo que teníamos la posibilidad de hablar, a seguir plantando esa semilla en el lugar en el cual uno se queda, se sienta cómodo, porque creemos en la soberanía política, porque creemos en la independencia económica y en la justicia social, y ante eso valoramos mucho este tipo de encuentros que nos invita no solo a la comunidad educativa, sino también a toda la comunidad de Cañuelas. Por eso la valoración y la importancia de que esté también nuestra intendenta acá, que siempre está atenta y a disposición a todos los aportes. Así que bueno, un aplauso a todos ustedes, a Matías en particular, y muchísimas gracias por permitirnos compartir este momento.